Muy bien. Bueno, buenos días. Yo voy a tratar de tocar cuatro puntos. Primero hacer un poquito de historia para ubicar el contexto de esta discusión que ahora se replantea sobre la cuestión de la tradición o el modelo de organización sindical en la Argentina. En segundo lugar, referirnos específicamente a algunas cuestiones de actualidad planteadas por los últimos conflictos, por procesos como los de Sucre, etcétera. Y finalmente, algunas preguntas, algunas hipótesis que me parece importante dejar planteadas para pensar la realidad en la que debemos intervenir sin anteojeras, y en ese contexto revisar un poco lo que se suele llamar la especificidad del movimiento obrero en la Argentina, con tradiciones que son un poquito distintas del resto de América Latina, pero mirarla del derecho y del revés, es decir, lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, ¿no? Para que después, espero de que eso sirva un poco para las discusiones más concretas que tienen planteadas ustedes. Sobre la cuestión esta de cuál es la tradición del sindicalismo argentino, del modelo sindical argentino, en primer lugar conviene empezar por una aclaración general. Casi siempre cuando alguien se refiere a la tradición y trata de apoyarse en la tradición para proponer algo, está partiendo de la suposición de que la tradición es una especie de mandato divino que viene de la noche de los tiempos y que impone un curso de acción más o menos inmodificable. En realidad, desde hace mucho, los que han investigado con cierta precisión qué son las tradiciones, cómo se forman, cómo funcionan, descartan por completo esa idea. Las tradiciones son siempre construidas socialmente e históricamente, y casi siempre han sido dialógicas, dicen, o discutidas o conflictivas. No, nunca hay unas tradiciones homogéneas. Por eso, en realidad, historiadores o sociólogos, antropólogos, hablan de tradiciones y comunidades imaginadas o incluso tradiciones inventadas. Uno de los historiadores más importantes, que es Hobsbawm, que analizó la conformación de las organizaciones populares en Gran Bretaña y en otro lugar del mundo, usa esa denominación, ¿no es cierto? Tradiciones inventadas. Para subrayar el hecho de que las tradiciones son construcciones históricas, pero en las que intervienen sujetos o grupos que les quieren dar determinada fisonomía, ¿no es cierto? Ahora, esto no quiere decir que cualquier inversión pueda transformarse en tradición. Recordemos eso para que cuando nos quieren correr con el argumento de que la tradición del movimiento obrero en la Argentina es que haya una organización por lugar de trabajo, un sindicato por rama y una sola central sindical, es una ilusión que hay que discutir y ver de dónde viene. En primer lugar, entonces, ya entrando a eso, algunas pistas para pensar la verdadera historia de nuestro sindicalismo. Lo primero es tener muy claro de que esa idea que a veces circula, creo que con menos fuerza que en otras épocas, pero sigue circulando, de que el movimiento obrero, los sindicatos, la CGT nació con Perón y con el peronismo, no es así. Es decir, antes de la CGT hubo muchas centrales, algunas muy importantes, incluso la CGT misma no nació con el peronismo, y tampoco la historia de la CGT antes y después del peronismo es la historia de una sola central siempre igual a sí misma, ¿no es cierto? Haciendo una simple enumeración, la primera gran central obrera en la Argentina, a lo mejor a ellos no les hubiera gustado el nombre central, pero era una central sindical, fue la Federación Obrera Regional Argentina, era una organización, fue durante muchas décadas la más importante, de inspiración anarquista, mayoritaria durante mucho tiempo. Casi siempre en tensión con una fracción de los trabajadores influenciados por el socialismo, que tendían a formar una central distinta que se llamaba la UGT, Unión General del Trabajo. De todas maneras, la FORA en los primeros años fue muy, muy mayoritaria. En el quinto congreso, la FORA adopta un curso que otros sectores del movimiento obrero consideraron sectario, porque impone como tarea de la Federación Obrera Regional Argentina la difusión de los principios del comunismo anárquico, ¿no es cierto? Entonces, eso comienza a generar tensiones, y de hecho, la FORA se divide entre un sector anarco-comunista y los anarco-sindicalistas. Paralelamente surge una corriente fuerte que se referenciaba en otra tradición teórica, que era el llamado sindicalismo revolucionario, que fue muy importante en algunos países como Francia y que tuvo influencia acá. Los sindicalistas revolucionarios que venían del Partido Socialista entran a la FORA y en el noveno congreso ganan la mayoría y se forma la FORA del noveno congreso. El sector ortodoxo del anarquismo rompe, y de tal manera que durante muchos años hay dos federaciones sobre la región argentina, la del quinto congreso, que eran los quintistas, y la del noveno congreso, que eran los novenarios, y existen las dos. Después, años después, y ahí ya con mayoría anarco-socialista, alrededor de la década del 30 comienza a haber cambios en profundidad. Hay dos o tres centrales intermedias que no vale la pena detenerse en eso, y finalmente se constituye la primera versión de la CGT con mayoría de sindicalistas, relacionados con el Partido Socialista, pero que no se disciplinaba al Partido Socialista. Sobre todo a mediados de los 30 ingresa con mucha fuerza los comunistas, que habían ganado una influencia predominante en el movimiento obrero industrial, sobre todo después de la huelga de los obreros de la construcción en el año 35-36, ¿no es cierto? Y el verdadero origen de la CGT es ese, entonces, ¿no es cierto? Que está ligado no solo a un cambio en la orientación política de la cúpula, sino un cambio más en profundidad, porque comienzan a quedar desplazados los viejos sindicatos de oficio y pasan a predominar los sindicatos de industria, ¿no es cierto? Emigra el sindicato de industria, tal vez de la construcción. Los comunistas ganan la dirección y los distintos sindicatos, yesero, albañiles, maderero, etcétera, los fusionan en un nuevo sindicato que es lo que después va a dar más o menos la boca. Incluso la CGT poco antes del gobierno peronista se divide. En los años previos hay dos CGT, la CGT 1 y la CGT 2. La diferencia política fundamental era de que unos eran neutralistas y otros eran partidarios de que Argentina declarara la guerra al Eje. El sector partidario de entrar en la guerra estaban los socialistas y los comunistas, que ya empezaban a orientarse en la orientación que después los llevó a la Unión Democrática, ¿no es cierto? El otro sector era con dirigentes que provenían del socialismo, algunos también del anarquismo, era partidario de la neutralidad. Cuando Perón agarra la Secretaría de Trabajo, incluso eso es muy interesante porque tira por abajo toda la teoría del modelo de la universidad sindical. ¿Cómo logra hacer pie con mucha fuerza en el movimiento obrero organizado Perón? En primer lugar, tratando de apoyarse en un sector de esas conducciones sindicales ya reconocidas. Se apoya en la CGT neutralista, la CGT 1. Al poco tiempo los militares incluso ilegalizan la CGT 2. Y Perón tiene una política que es que da mano libre para que cualquiera que no fuese partidario de la entrada en la guerra organizar a nuevos sindicatos para quebrar el control de los sindicatos dirigidos por el Partido Comunista y por el sector belicista del socialismo. Y de hecho se constituyen toda una... hay una renovación casi completa, se reorganizan los sindicatos de la carne, eran uno de los baluartes del Partido Comunista. Se funda la Unión Obrera Metalúrgica de la nada, se refunda el Sindicato de la Construcción, se funda la Asociación Obrera Textil. ¿Quiénes son los fundadores? De todos lados. Muchos eran los viejos dirigentes que provenían del sindicalismo. Algunos eran anarquistas, por ejemplo, el sindicato más grande de esa época fue el Anglo Seabasa, tenía 19.000 trabajadores en una sola planta, y el que forma el sindicato, era un sindicato de fábrica, era un anarquista que se llamaba Lucas Domínguez, ¿no es cierto? Fue un líder tradicional, legendario. Y una vez que, entonces, y la Unión Obrera Metalúrgica, factor fundamental en la fundación de la Unión Obrera Metalúrgica, fue una familia de troscos independientes, porque no eran de ningún grupo, que eran los Perelman, eran tres o cuatro hermanos. En la Asociación Obrera Textil son tipos que vienen del socialismo, habían pasado al laborismo, pero también hubo ramas enteras que fueron formados por trotskistas o por tipos que rompían con el Partido Comunista. Entonces, esa es la verdadera historia de cómo se formó, ¿no es cierto? Cuando Perón accede al gobierno, ahí sí va a haber un cambio en profundidad. Por un lado, se disuelve el Partido Laborista y hay una política muy fuerte, incluso bastante represiva, de disciplinar a la CGT, a la directiva del Ministerio de Trabajo y en general a la orientación del Estado. De todas maneras, es un momento muy contradictorio porque al mismo tiempo que hay esta política de unificar por arriba en una sola central muy verticalizada, la CGT, por abajo hay una innovación que revoluciona el movimiento obrero y es casi una compensación para eso, que por abajo se reconoce los cuerpos delegados y las comisiones internas, que implica una brutal expansión de la democracia sindical hacia abajo. Entonces, mucho control por arriba, mucho menos control hacia abajo, y de hecho los cuerpos legales, la comisión interna, se transforma en una colosal conquista, porque era un lugar en el que los trabajadores no solo discutían de igual a igual con la patrona las condiciones cotidianas del trabajo, sino que ganaban un reconocimiento político y social muy muy importante, que después fue muy difícil de sacárselo de encima. De hecho, no lo pudo hacer ni la Revolución Libertadora ni la Revolución de Onganía. Incluso subsistieron a pesar de la dictadura de 76, aunque a mi juicio muy golpeados, ¿no? Pero bueno, lo importante es reconocer esa. Entonces, esa es la verdadera historia de cómo de la verdadera tradición. Aún más, si vamos más cerca, después de que el peronismo la unifica por arriba, después de 55, cuando los sindicatos son intervenidos, son disueltos y se comienza la organización sindical, tampoco la tradición es de una sola. En primer lugar, cuando el movimiento obrero se organiza, no es en torno a una central, sino a un agrupamiento de sindicatos que fueron las 62 organizaciones, ¿no es cierto? 62 organizaciones peronistas. Los comunistas tenían un grupo menor que se llamaba Movimiento de Unidad de Coordinación Sindical. Y los partidarios de la Revolución Libertadora, que era muy minoritario, pero dirigía algunos sindicatos gráficos y algunos otros, los 32, los llamados 32 gremios democráticos. Recién después de mucho tiempo y durante muchos años, los años tal vez más importantes del movimiento obrero en la época de la resistencia, el movimiento obrero estaba referenciado en las 62 organizaciones que funcionaban de una manera muy particular, porque el verdadero órgano de conducción eran lo que llamaban plenarios abiertos de las 60 organizaciones, que se hacían en la cancha de fútbol o en el Luna Park, con centenares de activistas y delegados que discutían y resolvían dirigentes bajo una presión constante de los activistas, que cuando no les gustaba algo lo chiflaban, lo hacían renunciar, etcétera, etcétera. Famoso una vez que se le ocurrió decir que no sé qué, frente a qué política de gobierno no querían tomar definición, entonces la base le exigía que sacaran un comunicado, y entonces no me acuerdo si fue a Framín o a quién se le ocurrió decir de que no podían sacar un comunicado porque no tenían plata, entonces los cagaban a monedazo. Después de la época heroica, cuando se logra reconstruir la CGT y se legaliza la CGT nuevamente, tampoco duró mucho tiempo unido. Al poco tiempo hay una división entre la CGT ligada al bandolerismo, digamos así, y un sector que se colocaba un poco a la izquierda o que desafiaba a esa fracción de la burocracia, que fue la 62 de pie junto a Perón, que la dirigía Alonso, y yo, algunos años después se volvió a repetir una definición casi sobre las mismas líneas, una división con la CGT Azopardo y la CGT Paseo Colón, que era la que dirigía Ongar, que nucleaba al peronismo de izquierda y a casi todos los grupos antiburocráticos. Entonces, y hubo dos CGT que existieron divididas hasta después del Cordobazo, y a eso habría que agregar de que además de estas dos centrales, que actuaban como dos centrales con prensa propia, etcétera, etcétera, a nivel de la provincia era mucho más complicado, porque las CGT regionales en algunos casos estaban alineadas con una, en otros casos estaban alineadas con otra, y en otros casos no estaban alineadas con ninguna. Y había, en algunas estaban unidas, en otras estaban divididas. Así que era un despelote completo. Sirva esto para decir acá, después voy a volver sobre eso, que el argumento principal de los que intentan defender el argumento de que solo tiene que haber una sola central y un solo sindicato porque es la condición para que los obreros puedan luchar con éxito, la historia lo desmiente. Casi nunca las luchas importantes fueron lanzadas desde un organismo único. Al revés, casi siempre luchas muy importantes llevaron a que se consiguiera algún tipo de unidad, pero no al revés. Es decir, unidades efectivas se consiguen si lo que está por delante es la participación de la gente y la lucha. Insisto, pocas veces, por ejemplo, no fue así el Cordobazo no surge de que una de las centrales llamara nada. Surge en Córdoba, se fue una especie de coordinadora, con Luis Fuerza, con el Esmata, Atilio López, y es ese organismo ad hoc, porque unos reprendían a la CGT Azopardo, otros eran de la CGT de Paseo Colón, y otros no estaban en ninguna, se forma una coordinadora para esa movilización particular, y ese es el origen del Cordobazo. El tucumanazo también tiene la CGT regional, se separa de la división entre Azopardo y Colón, y juntas, con el peso decisivo de la FOTI allí, ponen en marcha, junto con el movimiento estudiantil, lo que fue el Cordobazo. Entonces, bueno, a mí me parece que eso es muy importante porque muchas veces es una historia que está olvidada. Y para terminar con lo más reciente, cuando después de la salida de la última dictadura y a poco andar se conforma la CTA, incluso hasta la forma, y la CTA comienza a reclamar su reconocimiento, y comienza a haber una presión creciente de la Organización Internacional del Trabajo para que los criterios ultraverticalistas que fueron impuestos con la ley de asociaciones profesionales, primero con Perón, pero después de Perón, creo que fue en el 73, se vuelve a reformular la ley de asociaciones profesionales, una ley que es absolutamente antidemocrática, que concentra todos los poderes en las cúpulas sindicales y en el control del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces esa dupla es lo que permite mantener el mito de la unicidad sindical. Pero insisto, una vez que se conforma la CTA, comienza a haber cada vez una presión mayor de la OIT, y empieza a haber una corriente en el terreno de la justicia laboral, que cada vez más se da cuenta de que es muy difícil de mantener este modelo de unicidad sindical, eso se comienza a abrir grietas, de tal manera que hoy encarar la discusión como pretende hacer la burocracia de la CGT o los tipos más hábiles que defienden su posición, yo creo que tal vez el más vivo es Recalde, que es un abogado laboralista multimillonario por otra parte, que fue abogado de Ubaldini y después fue de Moyano y del MTA, etcétera. Es un abogado laboralista muy bueno, tiene uno de los estudios más grandes. Bueno, y él se ha convertido ahora en el que intenta defender con argumentos que no sea el matonaje directamente por la televisión, etcétera, aparece argumentando en función de esto, nuestro modelo es este, lo que nos preocupa es la fuerza del trabajador para negociar mejores condiciones, por eso defendemos este modelo, etcétera. Pero insisto, este discurso tiene muy poco que ver con la realidad. Y creo que es muy difícil de sostener, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aclarado esto, algunas cuestiones, a las cuestiones que son de mayor actualidad. A mí me parece que hay que, nosotros sobre todo tenemos que actuar teniendo muy claro de que este discurso de la unidad monolítica de la central obrera y del acatamiento a la conducción de los cuerpos orgánicos, no tiene nada que ver con la realidad, pero sobre todo no tiene nada que ver con lo que realmente es importante, que es cómo se ayuda a conseguir la unidad en la lucha de los trabajadores, porque ese es el verdadero problema. Entonces, las aspiraciones de la unidad son comprensibles, son legítimas y son valederas, pero como ya dije, tienen poco o nada que ver con la unidad de los cuerpos orgánicos de los mastodontes sindicales. Insisto, casi toda la grande lucha surgió en la contramano de lo que sugiere este discurso. Las luchas que desbordan y cuestionan los cuerpos orgánicos son las que suelen imponer nuevos cauces de unidad, ¿no es cierto? La segunda cuestión es que la unidad orgánica, es decir, la unidad en una organización, solamente es valiosa cuando es un instrumento o canal para la lucha de los de abajo por sus reivindicaciones, porque la organización obrera tiene sentido si es una organización para resistir o para luchar para la acción colectiva, porque para aceptar las condiciones de explotación, para la pasividad no hace falta organizarse, te organiza el sistema, te organiza la organización de la fábrica, te organiza la autoridad del Estado, las leyes. Entonces la unidad tiene sentido, la organización tiene sentido si es para resistir. Eso tiene que ser para mí una regla de oro nuestra, porque la de la izquierda argentina tenía, y yo creo que sigue teniendo, como una especie de complejo, y cuando interviene en estas discusiones interviene con mucho temor, y porque la idea de reverenciar la unidad orgánica se interiorizó como si fuera un valor de todos, especialmente en compañeros que tienen actividad sindical. Entonces hay una aceptación de ese principio de disciplina sindical, entendida como disciplina de los cuerpos orgánicos, que es extremadamente peligrosa, porque en la vida se choca con lo que realmente importa, que es organizar, especialmente desde abajo, para estar en mejores condiciones de resistir, de reclamar, de salir a la lucha. Y en ese sentido, y esto es particularmente importante ahora, porque si uno mira la realidad, aunque todavía parezcan como casos aislados, tan lejos de ser la generalidad, pero los casos aislados a veces son casos aislados y otras veces son casos sintomáticos. Para mí, lo del subterráneo es un caso sintomático, no es un caso aislado. Que una experiencia de organización y lucha que nace en el seno de una organización como la UTA, que nace casi del comienzo antiburocrática, y que en determinado momento por su propia experiencia llega a la conclusión, sostenida por la abrumadora mayoría de los trabajadores, de los activistas y los trabajadores de base, de que hace falta conformar una nueva central sindical, un nuevo sindicato, y que lo organiza de hecho y que pelea por su reconocimiento, insisto, para mí es un síntoma. Y particularmente importante porque el subterráneo tenía una larga tradición de lucha contra la burocracia. Hay dos experiencias que son casi calcadas de la del actual cuerpo delegado que se transforma en sindicato, que fue la interlínea del año 75, que fue muy muy fuerte, incluso llegó a ser un paro muy fuerte de subterráneo, y en algunos casos arrastrando esos paros a algunas líneas de colectivo y algunas líneas ferroviarias. Bajo la dictadura hubo otra experiencia parecida, que fue la Comisión Obrera, creo que se llamó en su momento, que retomó la tradición de la interlínea, con otros activistas, porque de los primeros lo habían echado prácticamente a todos, algunos los habían desaparecido, y pues termina en una derrota finalmente. Ahora, en ninguno de esos dos casos el activismo, y mucho menos la base, se planteó, a pesar de que el choque con la burocracia y la UTE fue brutal, una organización sindical distinta. Y ahora sí. ¿Por qué? Pues yo creo porque la crisis de ese viejo aparato del desprestigio es cualitativamente distinto. Pero no es el único caso. Si uno empieza a investigar, va a descubrir de que hay varios casos, uno conoce dos o tres, de organizaciones que se organizan desde la nada, en lugares donde no había organización sindical. Por ejemplo, la Barricol, hay una organización que está peleando por el reconocimiento, que nace con absoluta independencia de los sindicatos anteriores. Entonces, empieza a ver, bueno, y están estos que han motivado los fallos, ¿no es cierto?, de lugares donde hay gente que se postula como delegado, le dice, bueno, está afiliado, no puede ser, fue a una justicia y lo empiezan a ganar. Y creo que lo van a empezar a ganar en todos lados. Está bien la alerta de varios compañeros, Lucita lo ha escrito, Belkin también, y yo creo que tiene razón de decir, ojo, tampoco nos encandilemos, la cuestión de la libertad sindical no nos resuelve todos los problemas. Que haya un solo sindicato impuesto a la fuerza es una porquería, y que haya dos o tres sindicatos y que ninguno sirva para una mierda también es una porquería, y la realidad es que muchas veces es así, es decir, el pluralismo sindical de por sí no es garantía de nada, y tienden a poner mayor énfasis en que lo que a nosotros realmente nos importa es la democracia obrera, es decir, qué forma de organización sindical facilita o posibilita que haya una expresión democrática de la necesidad de los trabajadores a través de la asamblea, de funcionamientos regulares, de relación con los delegados, etcétera. Para mí, nosotros tenemos que tener una combinación así, que es que nosotros reivindicamos simultáneamente libertad sindical, democracia obrera y la combatividad o la lucha de clase o el clasismo, como lo querramos llamar. Porque, insisto, le pongo mucha atención porque es una cosa tan sencilla de la que generalmente nadie se acuerda. Para nosotros la organización obrera tiene sentido si es una organización para la lucha. Si no, es una organización para regimentarnos. Y a nosotros eso no nos preocupa. Entonces, es cierto que no en todos momentos la clase lucha o está resistiendo. Bueno, pero lo que a nosotros nos preocupa decisivamente son esos momentos. Todo lo demás preparatorio para eso. Y lo que hagamos después de esos movimientos de lucha también es para apoyarnos en lo que logramos conquistar y prepararnos para otro momento en el que vuelvan a darse las condiciones. La tradición de la organización sindical argentina cada vez más se apartó de ese principio. Y toda la estructura de los viejos sindicatos, pero no solo los viejos sindicatos, gran parte de la práctica sindical de lo que está en la CTA, que en otros aspectos es más democrático, más flexible y casi por necesidad, funciona con ese mismo criterio. Insisto, para mí estamos frente a posiblemente los síntomas de algunos cambios significativos en la forma de organización y lucha de los trabajadores. Por supuesto que no es ni yo creo que yo pueda hacerlo, ni creo que sea la tarea de nosotros proponer recetas o modelos que se apliquen en todos lados. La forma de organización, los pasos que se puedan dar, solo pueden ser medidos en las condiciones concretas que tomen en cuenta la experiencia histórica y las experiencias inmediatas de determinados sectores, que en algún lugar. Y vamos a ver las cosas más insólitas. Por ejemplo, en muchos casos lo nuevo va a parecer como tomar algo de lo viejo y dar una nueva forma, pero es una cosa nueva. A mí nadie me va a convencer de que el sindicato ceramista reconstituido de arriba abajo después que se gana la lucha de Sanón es el mismo, aunque se tenga el mismo nombre, el mismo sindicato ceramista de antes. No tiene nada que ver, salvo que conservó el nombre y pudo quedarse con el edificio. Tiene estatuto distinto, activista distinto, reivindica tradiciones distintas, etcétera, etcétera. Tenemos otro caso interesante que recién ayer terminé de leer el libro. Te vieron que hay una empresa multinacional importante que es Praxair, que se fundó una nueva comisión interna. Los compañeros han escrito un libro contando cómo se organizó la interna. Es muy interesante porque una lucha que empieza, una fábrica que no tenía organización, hay un primer intento de organización, los echan y no pasa nada, pasan 7 años, hay un nuevo intento, impulsado por un compañero que después gana 3 o 4 más, que empiezan a decir, bueno, no puede ser. La empresa tenía práctica explícita de que ellos no admitían a la organización sindical. O sea, no había, por supuesto no había legado, pero además no había afiliado, no había nada. Los tipos comienzan un trabajo muy por abajo, muy de hormiga, y en determinado momento llegan a la afiliación, empiezan a afiliar clandestinamente a la gente, al sindicato químico, se ponen de acuerdo cuando ya tienen una determinada mayoría y hacen una lista única, convencen al sindicato que llame elección en la fábrica y el día antes de la elección lo echan al principal activista. Evidentemente alguna filtración hubo, la elección se hace lo mismo, bueno, no importa los detalles, la lucha termina con un triunfo, se reconoce la comisión interna y además logra algo que casi nunca se logra, que es que 2 años después se reincorpora al despedido como miembro de la interna, y hay nueva elección interna que lo ratifican como secretario general, etcétera. Sorprendentemente, la lucha esta fue apoyada por el sindicato químico. Para mí, sorprendentemente, porque el sindicato químico hace unos años era una porquería. Ahora, al final del libro, casi sin darle ninguna importancia, cuentan de que inmediatamente después que se constituye la Comisión Interna Nueva, que se consolida el triunfo con una resolución de la justicia ratificada 3 veces, hasta que la patronal no le queda más remedio que aceptarla, cuentan de que en el primer congreso del sindicato químico, uno de los delegados de Praxair propone la desafiliación del sindicato de la Federación Química y su afiliación a otra nueva central sindical. Entonces, ahí ya empecé a entender un poquito más. Era evidente de que ahí había habido una ruptura en la burocracia, por eso hubo un nuevo grupo que estaba al frente del sindicato capital enfrentado con la Federación Química, apoyó el conflicto. Una vez el conflicto se ganó fuerza y se abrió de esa federación y constituyó una nueva federación. Entonces, la combinación entre lo viejo y lo nuevo va a ser casi siempre una constante, en el que a veces predominará una cosa, otras veces predominará otra. A mí me parece que la preocupación nuestra tiene que ser siempre ver por cuál de los canales es posible avanzar más en eso que es organizar a los compañeros. Y si uno lo tiene el fetiche de los cuerpos orgánicos, puede tanto aprovecharlos como no aprovecharlos, según las circunstancias. No es menor esto, porque por ejemplo en el subterráneo, por esta duda, a mi juicio perdieron 1 año. Y casualmente, quienes más responsables son de que se haya vacilado, no es el sector que uno puede suponer más centrista de la Comisión Interna, sino eran los partidos de izquierda, que tenían, sobre todo el MST. Ahora el MST cambió. El MST hasta el final, casi hasta el final, estaba en contra de jugarse por un nuevo sindicato, con el argumento que nosotros siempre defendemos la unidad de la clase. Yo hablé con los abogados de ellos, que son muy buenos compañeros, Raquel Coronel y el marido, después que ya habían hecho la presentación y que había habido la elección interna del sindicato, y decían, nosotros acompañamos, pero la verdad que estamos en contra, porque ellos no tener confianza en la base, ponerle una cantinela de lugares comunes, ¿no es cierto? Eso debilita la organización después de los compañeros de colectivero, etcétera. Bueno, y sospecho de que el PO y el PT subieron exactamente la línea, no se jugaron con un nuevo sindicato. Una vez que ya está formado, sí, y los van a joder por izquierda, como están haciendo ahora, que los acusan de haber capitulado porque aceptaron una cosa que a mi juicio es una victoria, pero que ellos le buscan el primer ley y dicen, se demuestra que están traicionando, ¿no es cierto? Bien. Ahora, yo quería dejar señalar 3 cositas que son más bien como incógnitas o como preocupaciones o como cosas que tal vez ayuden, como digo, a mirar sin anteojeras, pensar sin dogmatismo y buscar pegado a la base qué es en cada momento una práctica genuinamente revolucionaria. A mí me parece que es muy importante que nosotros tengamos presente que el sindicalismo, sobre todo si vamos a hacer actividad sindical y lucha sindical, es muy importante tener presente que el sindicalismo tuvo y tiene límites que son casi congénitos y que y que nosotros no lo podemos perder de vista si no llegamos a una idealización. ¿Por qué? Bueno, porque el sindicato es una organización que nace para tratar de mejorar las condiciones del trabajador en las condiciones de explotación. Inevitablemente eso genera, porque lo genera en la clase, lo genera en nuestros compañeros, lo genera en el lugar de trabajo. Rosa Luxemburgo fue la que tal vez mejor lo analizó, y también Granchi a veces, pero sobre todo Rosa Luxemburgo decía, ¿de dónde nacen las recurrentes tendencias al reformismo, sobre todo en las prácticas sindicales? En las prácticas sindicales y en el Partido Socialdemócrata, él decía, bueno, de muchas cosas. Pero Lenin, por ejemplo, tendría que encontrarle una explicación, que era que en determinados lugares surgió una aristocracia obrera, esa aristocracia. No es mala esa explicación de una parte de la realidad, pero Rosa Luxemburgo llamaba al fondo y decía, la realidad es que en la fábrica misma, el obrero, por un lado está empujado por sus propias condiciones de trabajo y de vida a luchar. Hay incentivos que una y otra vez lo empujan a rebelarse, a la lucha, etcétera, y abre una perspectiva que puede ser anticapitalista. Por otra parte, todo el resto de las condiciones lo obligan, está viviendo en el sistema, tiene que tratar de mejorar las condiciones en las que vive. Entonces, simultáneamente hay una tendencia a revivir y una tendencia a buscar la mejora dentro de lo que el sistema te ofrece y te posibilita. Y la organización sindical en particular funciona para eso. Otra cosa, porque hubo esa división que hoy hay que repensarla, hasta qué punto fue justificada o se justifica mantenerla, entre los sindicatos que se ocupan de lo reivindicativo y el partido que se ocupa de lo político. Esa división terminó de mezclar las cosas, y es una división que funcionó incluso cuando las centrales sindicales estaban ligadas a los partidos, porque funcionaba. Por ejemplo, en España, vos tenés el Partido Socialista Obrero Español, que se ocupa de la política. La UGT se ocupaba de lo reivindicativo. La UGT era parte del Partido Socialista Obrero Español, hasta hace pocos años, era estatutariamente parte. Pero se ocupaba de otra cosa, no hacía política. Es aceptar lo que te dice el Estado. No hay que hacer política en lugar de trabajo, la economía es la economía. Entonces, hay que tener presente eso. El sindicalismo necesariamente tiene estos límites. Por eso siempre fue una preocupación, de sobre todo en los momentos en que la afluencia de nuevos sectores de la lucha presenta nueva realidad, buscar formas organizativas nuevas que se adapten a eso. Y la verdad que si uno examina la historia, en casi todos los casos en los que hubo esos grandes momentos de convulsión, efectivamente tienden a surgir nuevos organismos de características muy distintas. En un lugar fueron los obvios, en otro lugar fueron los consejos obreros o los consejos de fábrica, en otros lugares fueron las coordinadoras, muchas formas, los cordones industriales en el Chile, la Unidad Popular antes del golpe, de los milicos, etcétera. Pero hay esa tendencia. Entonces, una cosa es hacer actividad sindical, que hay que hacerla, y otra cosa es convertirse en sindicalista en ese sentido. A mí me parece que es una cosa importante. La segunda cuestión es que posiblemente estemos frente a una nueva etapa del movimiento obrero a escala internacional. Es decir, hay un largo periodo, que para poner un nombre, el del estado de bienestar, o que tuvo hasta expresiones en los países, en algunos de los países del tercer mundo, el nuevo estado de Getúlio Vargas en Brasil, el peronismo de la justicia social en Argentina, etcétera. Hubo todo un periodo en que efectivamente el capitalismo, que se estaba expandiendo, tenía posibilidades de hacer concesiones a veces de cierta magnitud. Bueno, la realidad es de que hoy a escala mundial, esa escala que posibilitó el desarrollo del posibilismo, del gradualismo, de un sindicalismo que se ufanaba de ser pragmático, de ser práctico, de que avanzaba. Mesaros dice, hace una definición que a mí me parece muy linda, que dice, el movimiento obrero los sindicatos por su lado y los grandes partidos socialistas y comunistas por otro lado, se erigieron, abandonaron toda perspectiva estratégica y convirtieron en un principio, casi en el único principio, avanzar por la línea de menor resistencia, es decir, por donde se podía. Podíamos conseguir esto, podíamos conseguir... Eso de avanzar por la línea de menor resistencia, ¿a qué llevó? A perder toda perspectiva efectiva de transformación social y termina un desastre completo cuando las reglas de juego que impone el capitalismo cambian con el neoliberalismo. Y entonces asistimos a una derrota, a una serie de derrotas tremendas en todos los sectores del movimiento organizado a nivel mundial. Pues hay derrota en Asia, hay derrota en África, hay derrota en Europa, en Estados Unidos y en toda América Latina. Yo no creo de que podamos pensar la nueva fase de reorganización y de luchas que aparentemente se está abriendo en nuestro país sin tomar en cuenta que hay este cambio que tiene que ver con la crisis estructural del capitalismo y la crisis en los términos más complejos que nosotros tendemos a verla, que es como una crisis civilizatoria, etc. Entonces, más que nunca hay que darse cuenta que quedó atrás esa etapa en la que solamente estaban planteadas las tareas de reformas, de conseguir lo que se pudiera porque podía ser significativo, etcétera. Y la tercera cuestión es que está relacionada con esta, es que el transformismo de los dirigentes y de los mismos aparatos sindicales a escala mundial no guarda precedente con los elementos de burocratismo, de reformismo, sobre los cuales discutió la izquierda mundial en otro contexto histórico. Porque discusiones contra el reformismo hubo ya desde fines del siglo 1800. Las primeras tendencias oportunistas aparecen casi en el paso entre el siglo XIX al siglo XX, ahí aparecen las corrientes posibles. Ellos mismos se llaman posibilistas, etcétera. Después la disputa con el revisionismo en Alemania, las peleas de Gramsci contra los sindicatos y el Partido Socialista en Italia. Gramsci decía, por ejemplo, que los sindicatos, a juicio de él, no eran organizaciones obreras, a pesar que eran sindicatos socialistas, sino organizaciones que había que pensarlos como parte de los mecanismos de hegemonía de las clases dominantes, por el rol que jugaban en causar toda la posible potencialidad crítica de los trabajadores hacia un callejón sin salida que era solo la negociación de la mejora de tal o cual aspecto parcial, lo apartado de lucha contra el régimen. Ahora, eso era una cosa, y otra cosa es cuando hoy uno asiste al hecho de que en la mayor parte del lugar del mundo las mayores organizaciones sindicales son prácticamente parte de los aparatos estatales. Por ejemplo, la cuna del movimiento obrero fue el sindicalismo europeo. Todos los sindicatos europeos, los sindicatos de origen comunista, los sindicatos de origen socialista, que además ahora están prácticamente unificados en casi todos los países, son orgánicamente parte de las instituciones de la Unión Europea. Y están asociados a la definición de los planes de austeridad, de flexibilización, etcétera, etcétera. Casos parecidos uno había visto en gran parte del sindicalismo norteamericano muchos antes, que ya mucho tiempo antes había empezado no solo a integrarse a determinados ramas de la paz estatal, sino, por ejemplo, los sindicatos automotrices en Estados Unidos son accionarios de las grandes compañías. La burocracia del sindicato automotriz hace varios años había presentado como una gran conquista del movimiento obrero en Estados Unidos haberse convertido en accionista de la General Motors, de tal manera que hoy el sindicato es partidario de la patronal y de los planes de racionalización que hay que discutir como en el marco de los accionistas. Entonces, eso es un cambio muy muy importante que uno tiene que tener presente. No para dejar de luchar en el marco de las organizaciones sindicales que conserven vida de esas estructuras, sino para saber de que esa lucha nos va a presentar a la larga o a la corta, y generalmente a la corta, la necesidad de tropezar con la decisión de ver cómo uno sigue adelante con la organización de lucha, a pesar de que ese organismo central es casi inmodificable, porque no depende, ante la burocracia, aun por corrupta que fuese, de alguna manera dependía de mantener cierto control sobre la base. A veces porque dependía de las cuotas sindicales o del manejo de la obra social, etc. Pero hoy la fuente de ingreso de la burocracia, de estas burocracias, ya no es más eso. Le chupa un huevo que haya poquitos obreros que se desafilien. O ni siquiera afilian en muchos casos. No les importa. Porque la fuente de ingreso viene absolutamente por otro lado. Y porque tienen compromisos que lo ligan a otras cosas. Para terminar, lo que yo decía de la especificidad del movimiento obrero argentino. La Argentina, muchos autores muy estudiosos, y yo creo con justa razón, señalaron de que, decían, la especificidad de la Argentina es esa conquista colosal que apareció casi como si fuera una dádiva de arriba, pero que fue una conquista y que después los trabajadores la tomaron en sus manos y hicieron maravillas con ellos, que son los cuerpos delegados y las comisiones internas. Esa organización, con esa fuerza, con esa tradición, con esa efectividad, no existe en ningún país de Latinoamérica, y en muy pocos países de Europa hubo cosas que se parecieran. Yo creo que en la edad de oro del sindicalismo inglés, después de la Segunda Guerra Mundial, o entre las guerras, que había una cosa que se llamaban los talleres de fábrica, hubo cosas parecidas, pero con esa persistencia, con esa fuerza, en muy pocos lugares. Eso efectivamente le dio al movimiento obrero argentino una particularidad y una capacidad de resistencia aún en condiciones adversas increíble. Yo te decía, desde el 55 se legalizan los sindicatos, se los interviene, se disuelven todas las asociaciones de base, y al año y medio, a los dos años, se habían reconstituido en casi todos lados, casi naturalmente, bajo la forma, para como estaba prohibido, porque estaba prohibido, y había interventores militares en las grandes empresas, no solo en los sindicatos, se organiza bajo la forma, la primera forma dice, bueno, elijamos como delegado o como representante al más viejo. Entonces, se elegía al más viejo, no lo iban, no, generalmente ni el más activista, ni el más vivo, etcétera, pero era el más viejo. Y era un argumento que a la patronal y a los interventores militares se le hacía difícil. Bueno, al poquito tiempo se reconstituyeron, no con los más viejos, sino con los más activos. Y no pudieron quebrar eso. Incluso en momentos de relativo reflujo, después de derrotas importantes, la resistencia después del golpe del 55 va en un cauce ascendente hasta después que sube Frondizi, y hay una gran huelga general espontánea en defensa del frigorífico Lisandro de la Torre, que estaba ocupado, lo desaloja el ejército, y sin que la CGT llame, comienza a extenderse una huelga general que va a durar casi una semana. La CGT llamó a la huelga un día después de que ya estuviese en marcha, y la levantó en su momento, y siguió en algún lugar, y terminó una derrota muy muy fuerte. Se cerró Lisandro de la Torre y fue un cimbronazo. Incluso muchos entendieron de que se abrió una fase de reflujo muy muy fuerte en el movimiento. Pero en un sentido sí fue así. Por arriba hubo un proceso de división, no hubo grandes huelgas por un tiempito, etcétera. Pero estudios más recientes muestran de que en ese periodo siguió habiendo por abajo, a nivel de la fábrica, una conflictividad muy fuerte, que tenía su centro en los cuerpos delegados, en las comisiones internas. Eso yo lo subrayo mucho porque fue una especificidad del movimiento obrero argentino, de especificidad que se mantuvo incluso después de una derrota tan tremenda como la fue la de 76. Y de hecho, si uno analiza las experiencias bajo la dictadura de lo que pasó en Brasil, en Uruguay, en Argentina o en Chile, se va a encontrar de que, a pesar de una orfandad política casi completa, la magnitud de las luchas defensivas y reivindicativas mínimas en Argentina es incomparablemente superior a la cualquiera de los otros países, y además empezó muy rápido, casi y en condiciones de terror absoluto, porque la gente desaparecía, hubo una capacidad de resistir y de hacer reclamos, y bueno, entonces, a tal punto que insisto, muchos hablan y han escrito sobre esa especificidad argentina. Petra, por ejemplo, escribió varios trabajos muy interesantes diciendo, bueno, realmente cuando uno piensa en la resistencia solo piensa en la lucha por los derechos humanos, etc. En Argentina hubo otra resistencia que fue esta, etc. Ahora, hay que ser capaz de mirar esta especificidad al revés también. Ese punto fuerte hace de que haya una tradición con raíces muy profundas que explica que en cuanto hay un poquito de condiciones aparecen rasgos asambleares, hay tendencia a la coordinación, resurge un activismo que tiene alguna referencia, alguna memoria con lo que fue el cordobazo o más cerca las coordinadoras del 75, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que hay algunas cosas que uno tiene que prestarle atención, no para sacar conclusiones apresuradas, sino para tenerlas presentes como problemas o como cuestiones que complejizan eso. La primera cuestión es que después de la dictadura salimos con un obrero, con un movimiento obrero que conserva gran parte de esa memoria de lo que fue, pero que le falta carne y hueso, porque 30.000 desaparecidos son 30.000 desaparecidos. Entonces hubo un corte generacional y varios intentos de reorganización y de lucha. Por ejemplo, bajo el gobierno de Alfonsín, a los 2-3 años votó un proceso de, se llamó el sindicalismo de bases, se reconquistaron espacios en muchos lugares, etcétera. Fue muy difícil mantenerlo. Y los compañeros que fueron protagonistas de muchas de esas experiencias señalaban como una dificultad tremenda que había un activismo que estaba aprendiendo todo casi desde cero. No existía esa relación física, esa memoria directa que te da el compañero que participó en luchas anteriores, que fueron victorias o que fueron derrotas, pero de todas maneras establece un núcleo de continuidad que no lo dan los libros, ¿no es cierto? Entonces, hubo un corte. El movimiento obrero argentino difícilmente fue ser pensado exactamente en los términos que antes. Segunda cuestión, el desprestigio de la organización sindical es cualitativamente distinto al de cualquier época anterior. Y eso tiene que ver con varios factores, no con uno solo. No solo con la corrupción de la burocracia, con su degeneración, con el hecho de que los sindicatos fueron incapaces de defender nada cuando hubo que defenderlo, y las políticas neoliberales lo cortaron al movimiento obrero como un cuchillo caliente a la manteca, ¿no es cierto? La burocracia se plegó. A mi juicio hay algunas cosas más profundas. Por ejemplo, yo me pregunto siempre, y no he tenido tiempo para investigarlo, lo he planteado en algunas reuniones, y queda así. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene para el movimiento obrero y para las organizaciones que se dé la clase el hecho de que gran parte de la organización sindical y de los dirigentes sindicales no solo fueran forros, fueron tipos que entregaron a los compañeros? Es decir, una cosa que es un sindicato reformista y otra cosa es un sindicato que colabora con los verdugos. En la Ford funcionaba un chupadero y Rodríguez era parte activa de eso. Todo el mundo lo sabe, lo sabía. Lescano fue parecido en Luz y Fuerza. No hubo nadie que fuese igual que Rodríguez, porque Rodríguez tiene una participación personal en esto. Pero agentes abiertos de la dictadura militar y que denunciaron gente fueron decenas. Casi toda la gran cúpula sindical fue así. Aunque a alguno de ellos les tocara, por ejemplo, al comienzo nomás de golpe, desaparece al dirigente Luis Fuerza, ¿no es cierto? Pero Lescano, que era el otro dirigente, siguió siendo un agente de la dictadura. Baldassini, el de Correos, bueno, son legión. Y los que no fueron legión no tuvieron después ningún empacho en reconstruir la organización sindical, sentándose al lado de ellos como si blanqueándolos. A mi juicio eso tiene rasgos profundos, aunque no sean muy conceptualizados por la gente. Porque para mí, en la relación entre el trabajador común y el sindicato no es la misma la que había antes del golpe y la que había después. Antes podía haber bronca contra la burocracia, etcétera, etcétera, pero de alguna manera la participación del sindicato, como que era la participación en algo que era casi como nuestra casa, aunque fuera una mierda, había que pintarla, había que cambiar los techos, pero era nuestra casa. No es así hoy. Ningún trabajador siente que el sindicato es su casa. O mejor dicho, son raros los casos en que el trabajador considera que el sindicato es su casa. Entonces eso es, tenemos que tenerlo presente. Segunda cuestión, la Argentina es cierto que sigue siendo, en términos relativos, uno de los países con mayor proporción sindical, ¿no? En Francia, todos los sindicatos juntos, Francia hay como 4 o 5 centrales sindicales, ¿no es cierto? El sindicato por rama, mucho más. Creo que todos los sindicatos juntos, sumados, alcanzan al 5% de los trabajadores. Acá, la sindicalización está alrededor del 40%. De los registrados, ¿no? De los registrados. Es más alta que la mayor parte del mundo. Ojo, las cifras son muy discutidas, ¿eh? Los que trabajan sobre eso aclaran de que no hay cifras confiables, porque las cifras que se manejan son las que suelen dar las direcciones sindicales, que tienden a inflar para sobre que se quedó sin afiliado, no quiere decirlo, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente sea un poquito, pero de todas maneras partamos de que sea casi la mitad de los trabajadores, es un poquito menos de la mitad la que está sindicalizada. Ahora, más importante que eso es el hecho de que la abrumadora mayoría de los lugares de trabajo no tienen ninguna organización gremial presente. Es decir, esa tradición que donde había un tallercito de 20 o 30 había un delegado, no existe más. La abrumadora mayoría de los lugares no tienen ninguna organización. Y el sindicato no quiere que la tenga, además. De tal manera que está lleno de casos de gente que quiere organizarlo, va al sindicato, pide, el sindicato avisa para que lo echen. Entonces eso hay que tenerlo presente, porque abona también el hecho de que haya que pensar el futuro en términos que no sabemos muy bien cómo van a ser. Incluso una cuestión, fíjense, que parece secundaria, pero que tiene su importancia. La mayor parte de los desaparecidos, y si sumamos los que se tuvieron que cambiar de barrio, de provincia, etcétera, son la proporción es abrumadoramente mayor, fueron trabajadores. Esta fue la discusión. Y sin embargo, la lucha por los derechos humanos, la clase como clase no pudo participar. Es un hecho que nos tiene que llamar la atención. Si uno lee cualquier los registros de lo que pasó, quiénes llevaron la solidaridad a los que estaban presos, quiénes hicieron la campaña, etcétera, etcétera, surgió un organismo específico, las madres, las abuelas, familiares, participación de trabajadores en forma individual en eso. Pero no hubo casi ninguna posibilidad de acciones, son muy, muy contadas. Algún caso en la Mercedes-Benz, y casi no conozco más, ¿no es cierto? Ahora, en una de las luchas centrales que marcó políticamente un periodo y que sigue marcando, porque la lucha por los derechos humanos sigue siendo una lucha muy importante y reapareció una y otra vez, la clase obrera como clase no haya podido tener casi ninguna participación en un hecho de una gravedad descomunal. Y si recordamos, los que trabajaban en fábrica, era muy difícil mover por esa cuestión a los compañeros en fábrica, aunque tenían un odio visceral a la dictadura, aunque habían sido parte de otra forma de resistencia. Políticamente costaba mucho relacionar una cosa con la otra. Entonces, esos son mochilas que uno tiene arriba, ¿eh? Yo cierro acá. Para terminar, tengo la impresión de que estamos frente a un conjunto de síntomas que demuestra que hay un comienzo de cambio en la situación. TRAF fue una lucha importante. Lo del SURTE es una lucha, un proceso de organización muy importante. Salón expropiada y un sindicato organizado en que los dirigentes históricos vuelven a la valla a trabajar es una experiencia importante. Praxair es una importancia importante. FATE son una experiencia importante. Bueno, si uno junta todo eso, empieza a darse cuenta de que vuelve a haber algunos síntomas, algunos elementos que los que estuvimos en otros momentos históricos le encontramos alguna semejanza. Empieza a haber un activismo que está discutiendo o repensando cómo organizarse, cómo ir para adelante. Yo creo que es decisivo que nosotros podamos entrar en esa discusión, en ese trabajo, a mi juicio, eso implica dos ángulos de trabajo que no son exactamente iguales. Los dos son absolutamente imprescindibles, pero no son iguales. Uno es la pasión por el trabajo en la base, en los lugares en los que estamos, por organizar, por dar una base, que el activismo no se corte solo, etcétera. Pero el otro es una orientación de lucha política dirigida sí hacia el activismo, porque existe activismo, existe vanguardias o vanguardias, no en el mal sentido de la palabra, del que se arroga saberlo todo para dirigir al resto, sino vanguardias de hecho, como dice Virgo, un sociólogo que a mí me gusta. Es decir, el SUTE es vanguardia de determinada experiencia y proceso de lucha, y sobre eso hay que escucharlo y hay que ser capaz de aprender. Sanón es vanguardia y enseña sobre determinados procesos de lucha distintos. Si Sanón cree de que porque expropió la fábrica le puede decir a lo del SUTE sin estudiar el problema de que son reformistas porque aceptaron tal o cual cosa, que es lo que tiende a hacer el PTS, la cagamos. De la misma manera que sería un error de que el SUTE en reacción a eso dijera los Sanón me chupo huevo, ¿no es cierto? Ahora, el rol nuestro puede ser muy importante en ese sentido, porque, insisto, empieza a haber experiencias, esas experiencias necesariamente generan un debate, una preocupación, una discusión de para dónde va a ir, y nosotros, que tenemos una experiencia y un bagaje que nos viene de la multisectorialidad, etcétera, me parece que podemos intervenir con paciencia y con audacia al mismo tiempo.